50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 19 de agosto. Lanzan cursos de armado y reparación de PC para estudiantes de la UNLP. El programa de reciclado de residuos informáticos Ebasura de la UNLP informó que las inscripciones para el curso de armado y reparación de PC nivel básico continuarán abiertas hasta el 22 de agosto. El curso se inicia el jueves 2 de septiembre y tiene una modalidad semipresencial con clases teórico-virtuales y clases prácticas en laboratorio en grupos reducidos según las medidas sanitarias y respetando los protocolos. Los interesados pueden mandar sus consultas o pedir el formulario de inscripción a capacitaciones@ebasura.unlp.edu.ar. Reclaman refacciones en una escuela y un jardín del centro platense. Padres, alumnos y docentes realizaron un abrazo simbólico y pidieron que se realicen los arreglos de la bomba de agua en el establecimiento educativo que comparten el jardín 938 y la secundaria número 1. Denuncian que hace años reclaman el cambio de la bomba de agua, pero no obtienen respuestas desde el consejo escolar. Escuchamos a Eric Simonetti, delegado de SUTEBA. Denunciamos que el Ministerio de Educación y que el Consejo Escolar no vienen haciendo absolutamente nada para poder arreglar la escuela, no se pone la plata para invertir, y bueno, y por eso se realizó esta acción en la escuela, que contó con mucha participación, y bueno, desde el Consejo Escolar ahora dicen que van a empezar a arreglar la escuela. Nosotros les pedimos una fecha de vuelta a la presencialidad, y nos dijeron que no podían garantizar una fecha precisa. Así que vamos a seguir organizados y reclamando a la espera de que la escuela pueda volver a abrir. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada de vacunación antirrábica en Citibel. Según informó la dirección de Zoonosis, el operativo de vacunación será de 9 a 12 del mediodía en Plaza Santa Ana de Citibel, ubicada en calle 461B, entre 18 bis y 19. Según se informó, las mascotas se atenderán por orden de llegada. Como parte del operativo, se solicitó a quienes concurran que utilicen barbijo y respeten el distanciamiento social estipulado. Además, se requirió que lleven a los animales con un método de sujeción confiable, perros con correa y bozal en caso de ser necesario, y gatos en una transportadora, mochila o bolso. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.